Segundo bloque de este Comunidad Abierta de los martes, un Comunidad Abierta donde seguimos con los museos. Hace rato que estábamos buscando palabras de los museos, sobre todo los museos que están lejos nuestro y que por ahí uno cuando sale de recorrida puede ir a visitar. Nosotros tenemos acá uno que es muy conocido y muy visitado por gente de todo el mundo, que es la casa natal del Che Guevara en Altagracia, Córdoba, Villa Lidia. Pero también hay otro museo muy importante que tiene como característica al Che, que es La Pastera en San Martín de los Andes. Y para eso la tenemos a Celeste Pepiche, que es su coordinadora. Hola Celeste, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Buenas tardes Alejandro, para vos y para toda la audiencia, gracias por la invitación para conocer, ¿no?, a la distancia otro museo más, y más ni menos con la vida y el pensamiento de Ernesto Che Guevara. Exactamente, nosotros hace rato que venimos con el Centro Che Guevara de Cuba buscando la manera de poder ir alternando información, conocimientos acerca del Che, porque recordemos que el Che se fue muy joven de las tierras cordobesas, partió en la poderosa 2 y dio la vuelta por gran parte de Argentina, Chile, hasta llegar a México, y después, bueno, cruzó y ya sabemos todos esa historia, pero hay mucha de la historia de acá que Darío a veces nos cuenta cuando nosotros lo llamamos, que es sus viajes por la costa argentina o por San Martín de los Andes junto a su amigo Granados. Y bueno, particularmente ustedes tienen ahí como una casona, una cabaña en forma de museo que alberga mucho de esta información y objetos, ¿no? Bueno, sí, algo de eso es, y bueno, te quiero contar que La Pastera, bueno, está ubicada, como decías vos, en San Martín de los Andes. Ernesto Guevara realiza ese primer viaje por Sudamérica en La Poderosa, acompañado de Alberto Granado, y pernocta también en un galpón, que es un galpón de forrajes, por eso tiene el nombre de Pastera, porque uh-huh. Se guardaba el pasto para los caballos, que era el medio de transporte que tenía el Parque Nacional Lanín en esos momentos para que se pudieran trasladar. Por eso es un galpón que tiene fecha de 1943, y en estos momentos está en una pequeña restauración para poder continuar y darle más vida, ¿no? ¿Qué sería de este galpón o esta historia relatada gracias a la permanencia del galpón a partir del Parque Nacional Lanín? Porque este galpón le pertenece a Parques. Uh-huh. Ellos, cuando vienen a San Martín de los Andes, buscan alojarse dentro de las dependencias del hospital. Alberto Granado tenía varios conocidos, pero bueno, esto no era posible. Iban a ver al intendente del Parque Nacional Lanín y este le dice que se puede quedar en ese galpón que, como te comentaba, se guardaba el pasto para los caballos y también era el espacio de movilidad de Parques. No por nada también llegaron a este galpón, porque también tiene una historia, más allá de la historia que le hemos ido dando forma y pudiendo armar y contar a todas las personas del mundo, como también comentaste en algún momento vos, que recorren y llegan a este galpón, que ha sido ni más ni menos que, bueno, aportando la información del Centro de Estudios que se encuentra en La Habana, en Cuba, como también la Asociación de Trabajadores del Estado, como también los que hacen de que se pueda generar hace 11 años de manera consecutiva la permanencia de este galpón. Celeste, estábamos hablando que ellos estuvieron pernoctando en 1952. Yo he estado en el año 89 en San Martín de los Andes, por única y última vez, donde San Martín de los Andes difiere mucho de lo que es ahora, a lo que era primero en 1952 y después en 1989. Ahora, si uno va de acá a San Martín de los Andes, quiere hacer el recorrido de los Siete Lagos, bueno, tiene muchos lugares para visitar por la zona, pero si nos ubicamos geográficamente en el centro de San Martín de los Andes, ¿cómo se llega hasta La Pastera desde ahí? ¿Es fácil? ¿Hay un camino? Bueno, La Pastera está dentro de lo que es el casco urbano, uh-huh. Pero a la vez en la avenida San Martín, que es la calle principal que de los Andes, que todas las personas que, bueno, puedan llegar y acceder a visitar, van a encontrar un cartel con la instrucción que de que a 200 metros hacia izquierda pueden llegar hacia La Pastera. Uh-huh. Exclusivamente la calle es denominada Sarmiento y Rudecindo Roca. Uh-huh. Es ahí que nosotras difundimos la vida y el pensamiento de Che Guevara mediante escritos, cartas, toda la información que ha aportado, como te comentaba, este centro de estudios, para que todo visitante que llegue de cualquier parte del mundo se pueda interiorizar en vida, el pensamiento y difundirlo de otra manera y poder acceder no solamente los turistas, sino también las personas que residen en la Patagonia. Celeste, la otra vez miraba fotos en el Facebook que tienen ustedes, que está en reforma el museo. El museo está cerrado desde el principio de la pandemia, no se volvió a abrir ni siquiera para la temporada, y están encarando unas reformas, y bueno, se nota que es todo de madera, y se necesita mucho trabajo de carpintería, y creo que es más trabajo artesanal que otra cosa, ¿no? La particularidad es que significa de que ellos no en la parte de este galpón, que como te decía es de 1943, se termina de construir en el 47, y obviamente últimamente hemos tenido bastantes movimientos en la Patagonia, si bien también en todo el mundo, pero bueno, los antipodales hacen que también se mueva acá también con bastante fortaleza, y eso generó una inclinación que, como decías vos, lleva un poco de artesanía, por denominarlo de alguna manera, el poder llegar a equilibrar la izquierda y derecha, porque se había inclinado hacia la derecha, generando esto un riesgo. Claro. Y como la idea también, porque parques nacionales, la Asociación de Trabajadores del Estado, el municipio en sí, se puede destacar lo que es el patrimonio del galpón porque no ha tenido restauración, permanece de la misma manera que cuando ellos también pudieron llegar y visitar y pernoctar. Es de ahí donde nosotros también tenemos la información para poder sortear a cuál llegue. Se nos entrecorta un poco la comunicación, se ve que hay poca señal ahí en la zona donde estás, o seguramente también debe estar medio abarrotado, porque con los incendios que están cerca de ustedes me imagino que debe haber mucha información entre teléfono y forma digital, ¿no? Cuando vayamos de visita para aquel lado. Bueno, todo lo que hay es información que está aportada por el centro de estudios, que está coordinado por quien fuera la segunda de mujeres, Aleida March, en compañía de María del Carmen Ariet, que es una historiadora. Ellos viajaron a Argentina en la década de los 70, y después estuvieron en los 90. Ya también Alberto Granado había generado el que se pudiera declarar patrimonio arquitectónico y patrimonio cultural este galpón, y es ahí donde se aporta esta información a partir de un archivo que contiene el centro de Cuba. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Lo que tienen para encontrar es toda la nutrición de su vida a partir de sus cartas, sus notas, sus discursos, y por medio de que, bueno, el galpón mantiene la estructura de patrimonio y te lleva, ¿no? También te lleva a lo que era San Martín de los Andes en la década del 50. Nosotros tenemos computadoras, hay libros, hay documentales. Este museo me imagino que debe ser un esfuerzo muy grande de ustedes, de la gente de ATE, de trabajadores del Estado. Hay que llevar adelante semejante propuesta en épocas de vacas flacas, de pandemia, así que debe ser un trabajo bastante importante que hay que dedicarle todos los días. Sin ninguna duda, el trabajo diario es también poder ofrecerles en estos momentos que nosotros no podemos estar comunicándonos directamente con el turismo, es que puedan acceder a nuestros medios digitales para poder tomar información. Dijiste, es algo muy cierto que es momento de pandemia y creo que hay mucha información para que cada uno pueda descubrir en estos momentos tan importantes. Entonces, bueno, la no permanencia, la no concurrencia al galpón nos invita a que puedan llegar por medio de las redes sociales, y como vos decías vos, es un equipo de personas. Si bien acá en San Martín somos pocos, tenemos un equipo desde Buenos Aires que también está coordinado por Darío Fuentes, quien es el subdirector, y la Asociación de Trabajadores del Estado, que quienes son los que nos acompañan para que podamos, en este momento, por ejemplo, generar la reestructuración de todo lo que es el galpón para poderlo equilibrar y tenerlo listo para cuando tengamos el protocolo correspondiente. Sí, y eso va a estar bueno. Si todo sigue como pensamos que va a seguir, seguramente en algún momento del año se podrá hacer una apertura turística diferente, donde la gente puede empezar a circular nuevamente por las rutas argentinas y también pueda venir de otras partes del mundo, porque recordemos que el sur argentino es un lugar muy visitado por mucha gente del mundo. Sobre todo la parte de San Martín de los Andes, los Siete Lagos, el Bolsón, son lugares paradisíacos y muy poco conocidos, y la gente se acerca mucho en los viajes. Sí, vos sabés que algo que sucede, hay muchos que vienen exclusivamente buscando el circuito que realiza Ernesto Guevara en este primer viaje por Sudamérica, ya que turista, o sea, los medios de comunicación o la prensa, ¿no?, de todas partes del mundo, porque también hemos recibido prensa de Japón, de Rusia, de Italia, hemos participado en diferentes acciones para que se puedan generar documentales o material instructivo y de información que sucede a Ernesto Guevara en este primer viaje que realiza por Sudamérica, conmoviéndolo para forjar una personalidad que es la que después se convierte para denominarse Che Guevara. Exactamente. Nosotros somos una radio comunitaria, al igual que la radio Pocahuyo, la radio hermana que está ahí en San Martín de los Andes, creo que está muy cerca de La Pastera también. La tenemos a una... Exactamente. Y ellos nos contaban a fin de año que había habido un brote por la apertura turística y que mucha de la gente que vivía en el pueblo estaba muy asustada con respecto a esta apertura turística indiscriminada con estudiantes. ¿Cómo está la situación hoy en día ahí en San Martín de los Andes? Tuvimos que hacer fuerza y entre todos se abrieron los espacios para que se pudieran aquellas personas que... Bueno, estaban en riesgo, como decías vos, más allá del miedo, pudiendo sortear, y bueno, fue algo inevitable. Tuvimos muchísimos contagios, hemos estado realmente expuestos, por decirlo de una forma, porque bueno, se abrieron las puertas para poder recibir a todo el mundo. Uh-huh. Y con respecto ahora al tema de los incendios, sé que no están tan cerca de San Martín de los Andes, pero me imagino que los debe tener en vilo también a ustedes. Nos tiene en vilo, nos hace pensar, con respecto a lo que emerge de este lugar, porque estamos hablando de con la Patagonia, con los naturales, con la explotación, con muchas cosas, comunicándolo, forzando generar un... que ha generado casi 200 viviendas, hay muchas familias que estuvieron con muchas complicaciones, así que de San Martín de las Andes se generaron el pedido solidario a la comunidad. Y la verdad que bueno, San Martín es solidario a los jóvenes aventureros, puedan acceder para continuar su viaje. San Martín tiene ese cobijo, San Martín tiene esa valentía que bueno, quizás en las grandes ciudades a veces se pierde, pero bueno, es nuestra idea, es nuestra voluntad de poder transmitir esto, tender una mano solidaria y más en estos momentos que bueno, todos somos uno, ¿no? Hablando de la unidad y hablando de lo que tiene que ver la vida y el pensamiento de Che, ¿no? Exactamente. Nosotros acá también somos parajes muy parecidos a San Martín de los Andes. El Valle de Punilla ha sufrido estos últimos 2 años la sequía intensa durante el invierno y después la consecuente inflamación del suelo, a propósito, como allá también, intencionalmente, y hemos estado muy mal con tanto en el 2019 como en el 2020, uno en la Sierra Oeste, otro en la Sierra Este. Y bueno, por suerte no se han perdido ni vidas humanas, ni vidas materiales, ni viviendas materiales, cosa que allá lamentablemente ha pasado. Y bueno, le mandamos el cálido saludo desde acá, desde el Valle de Punilla, a toda la gente que la está pasando tan mal allá en nuestra Patagonia. Sí, totalmente. Y obviamente también referir ese acompañamiento que genera también el Parque Nacional Lanín, el acompañamiento desde el sector del ICE, que está en la parte de atrás de la pastera, han viajado y, bueno, están trabajando para poder, bueno, generar la calma y la tranquilidad al pueblo y para no expandir esta situación que nos acontece. Pero, bueno, nos lleva a replantearnos muchas cosas, a pensar nuevamente de que tenemos que buscar una nueva utopía, una nueva forma, una nueva construcción, para que no sea arrebatado lo que... Ahí se nos volvió a cortar un poquitito la comunicación. ¿Vos nos escuchás? Yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Bueno, vamos a terminar cerrando con los medios de contacto que nos llevan a ustedes. Yo sé que tienen una página de Facebook y también hay una página de Internet. ¿Podés ayudarnos a decirlo? Cosa de que la gente que se quiera acercar a visitar pueda primero pasar por la parte digital. Sí, perfecto. Que aparte pueden, eso es lo que se ha generado, ¿no? La pastera ha desarrollado algo que es muy importante y que tiene que ver con la tecnología, ¿no? El poder tener toda una base de archivos y aprovecho a contarles a todos aquellos que, bueno, quieran poder llegar en algún momento cuando las puertas estén abiertas, que tenemos material aportado y aprobado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque creo que es importante que cada uno pueda tomarse su tiempo a interiorizar un poco más con respecto a la vida del CHE. Los medios digitales pueden googlear y poner la pastera, que va a generar un montón de información, pero sino también el www.lapasteramuseodelche.org.ar y obviamente, como vos también comentabas, las páginas de Facebook e Instagram, donde nosotros también estamos subiendo información, no solo de las acciones culturales, educativas, y sino también los lazos que se van generando a nivel nacional e internacional, y la información en sí, que es lo más importante, el mensaje a difundir de lo que pensaba y de cómo actuaba Ernesto Che Guevara. Celeste, te agradecemos muchísimo el contacto, que nos cuentes sobre el presente y el futuro de la pastera. Y bueno, esperemos que la condición haga que se puedan reabrir las puertas y puedan volver a tener contacto con la gente que tan asombrada debe quedar cada vez que visita el museo. Realmente es impresionante la gente que recibíamos de todas partes del mundo, pero también, bueno, en estos momentos que también nos podemos manejar de manera interna, también generando, ¿no?, recursos, porque San Martín de los Andes y la pastera se sustenta de la visita de cada uno de ustedes, es que puedan en algún momento regresar, encontrarse con esos, con alguna temática para que nos lleve a quizás preguntas, hacer en cuanto a lo social. Celeste Pepiche, muchísimas gracias y, bueno, saludos a toda la gente ahí querida en San Martín de los Andes. Un saludo muy grande para ustedes y estamos en contacto para las veces que quieran con nosotros. Abrazo grande. Abrazo grande. La presencia nos representa bien, ¿no cree usted? Celeste Pepiche, la coordinadora del Museo La Pastera de San Martín de los Andes, museo que le dedica toda su obra a Ernesto Che Guevara.